Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Eddie Trunk of SiriusXM's Trunk Nation, and I would like to welcome you to Season 17 of Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Hablemos brevemente del primer lanzamiento de los padrinos de black metal, Welcome to Hell. En el momento de su lanzamiento, pocas personas habrían predicho el impacto que tendría este álbum. 11 canciones de thrash sucio, influenciadas por Motorhead, con letras sobre satanismo, infierno y, curiosamente, una canción sobre contraer una enfermedad de transmisión sexual llamada Poison. Este puede haber sido el álbum que inició el subgénero más malvado, pero claramente no es black metal. Venom simplemente se

Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. Celtic Frost, con los temas Visual Aggression y Journey into Fear, fue lo que escuchaste en nuestro acostumbrado 2x1. ¿Qué tipo más enigmático es King Diamond? Ya nos habremos dado cuenta, ¿o no? No creo que exista un personaje en el metal que sea tan idolatrado en el underground como objeto de culto y que al mismo tiempo sea tan popular en la escena como también trascendental. Su gran contribución la hizo incluso después de que Mercyful Fate se disolviera y antes que se mudara a Los Ángeles para conquistar el mercado norteamericano previo a la grabación del disco Them. En ese lapso de tiempo se encuentra Avid Gale, el trabajo más radical del heavy metal europeo durante los tardíos 80. Nos acostumbramos todos a decir que Abigail es un álbum conceptual por la historia de horror, asesinato, venganza, de mansiones embrujadas por espíritus y de posesiones demoníacas que tan cinematográficamente ilustran las 9 canciones, con presentación de personajes, desarrollo, clímax y desenlace, que describen escenas perfectamente adaptables a un guión de película con diálogos y acciones. En esta primera incursión en el género, Miriam Natias y Jonathan LaFay son víctimas de Abigail, el fantasma de una niña muerta antes de nacer que vuelve para tomar revancha contra sus propios descendientes por el asesinato suyo y de su madre 68 años antes. En todo caso, para que un álbum sea conceptual, sus letras tienen que ir más allá de lo que es una narración lineal y debe tener un tema de fondo que se descifre en las canciones. Escuchemos A Mansion in Darkness de King Diamond. Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. Oh,

Después de una destacada presencia en los años 80 con dos impresionantes álbumes y un casi dominio total en el mundo del metal, Mercyful Fate hace su regreso con su tercer disco, In the Shadows. La banda conserva su identidad distintiva, pero se aprecia una notable mejora en la producción. Desde sus inicios, la banda sonó como un grupo maduro que encontró su identidad y sonido desde el primer minuto y no lo alteró. Aunque mejoran en la forma en que graban su material, no realizan modificaciones significativas, salvo posiblemente en la rotación de miembros de la banda. Quizás In the Shadows no cuenta con una de las portadas más memorables de la discografía de la banda, pero el tracklist está repleto de grandes éxitos. Is That You, Melissa, tema que acabas de escuchar, se destaca como uno de los puntos más altos del disco, especialmente por el ambiente que genera al escucharlo. Es como el soundtrack de una película de terror. This is Danny Filth of Cradle of Filth, and I want to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy. Los dioses suizos Samael, de su disco de 2004 titulado Reign of Light, escuchaste On Earth. Y previo a Samael, llegaron a Sobre la Dosis los de Birmingham, Judas Priest, con el track Gates of Hell, tema que se extrae de su más reciente larga duración, Invincible Shield. La banda griega de black metal Rotting Christ tendrá su nuevo álbum, Pro Christo, que será lanzado el próximo 24 de mayo a través de Season of Mist. El título de este 14th álbum de estudio de la banda se traduce como Antes de Cristo. Según el vocalista, guitarrista Zaki Stolis, este álbum se inspiró en el poder de la antigua sabiduría pagana. Es un homenaje a quienes resistieron la llegada del cristianismo que destruyó todos los valores, tradiciones y conocimientos del mundo antiguo. De este nuevo álbum de Rotting Christ, escuchemos el tema Like Father, Like Son, pero antes esto es lo nuevo de Dark Throne y con ellos nos despedimos. We'll be right back. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro.